Solo la noche comprende lo que he sufrido. Solo la noche sabe todo lo que he perdido. Ella contiene ocasos y amaneceres donde guardé en silencio dolor y placeres. Solo la noche alivia mi mente pesada. Solo la noche calma mi alma derrumbada. Dejo fluir mi cuerpo a la luz de la luna. Y viejas sombras esconden mi esperanza muda. La noche es eterna, compañera. Donde sonido es silencio, donde me pierdo y me encuentro. La noche revela madrugadas, donde futuro es pasado y te presiento a mi lado. Solo la noche deja de venir más noches. Solo la noche pasa sin hacer reproches. Encuentro en su aire profundo algunas respuestas. Y jamás me juzga ni me cierra puertas. La noche es eterna, compañera. Me pierdo y me encuentro. La noche revela madrugada, donde futuro es pasado y te presiento a mi lado. Siento a mi lado.